Lina María Pérez Gaviria ha publicado los libros de cuentos sin antifaz, cuentos punzantes, cuentos colgados al sol, cuentos a las finas hierbas. También escribió la novela Mortajas Cruzadas y los libros para niños, que es una exploración que nos interesa mucho aquí también. Martín Tominejo, El Cazador de Ruidos, El Esqueleto Indiscreto y Helado de Roca Lunar. Cuentos muy sueltos, con mucha imaginación. Claro, yo considero que los cuatro libros infantiles que he escrito para lectores infantiles son también para lectores adultos. Y yo creo que un buen libro dirigido a los lectores infantiles tiene necesariamente poder ser disfrutado por cualquier lector. Entonces eso hay, se discute mucho de eso, la especificidad del lector, pero yo no me meto mucho en esa discusión porque no, cuando a mí me sale un tema o me da la chispa de la de no hablemos de inspiración en la cual no creo, sino cuando ya tengo claro que quiero escribir esta historia, yo no pienso en nada de eso. Pienso en que tal vez yo podría tener 7, 8, 9, 11 años y que quisiera disfrutar esa historia. Escribir es toda una aventura, que es una aventura que apunte a un asombro ingenioso, a una sonrisa en los niños, y que no sea el cuento tradicional, ¿no? Yo creo que ya basta de cuentos tradicionales, bueno, pues hace mucho, y en eso pues sí veo que se ha trabajado mucho, y entonces yo busco eso, como el tema que tenga alguna gracia y que me asombre a mí, como si yo fuera una niña. El cuento Silencio de Neón ganó el Premio Internacional de Cuentos Juan Rulfo. Sonata en Mí, el Premio Nacional de Cuentos Pedro Gómez Valderrama. Y Bolero para una Noche de Tango, el Premio Internacional de Cuentos Ignacio Aldecoa. Fui profesora de escrituras creativas en las maestrías de la Nacional y de la Central. Ajá. Entonces allí, durante 10 años que estuve trabajando allí, fue para mí realmente un territorio maravilloso, porque era trabajar con los preescritores, digámoslo así, que tenían esa pasión por dentro y luchaban por comprender cómo se arma esto de sentarse uno a escribir, ¿no? ¿Para Ajá. qué escribe uno? Y uno inmediatamente se da cuenta cuál es el verdadero escritor o escritora, y yo aprendí muchísimo en esa experiencia docente en estas dos maestrías, y eso fue lo que aprende hice. Mucho enseñando, ¿no? Aprende mucho sí, enseñando. Sí, enseñando, exactamente, pero enseñando, lo importante era hacer las tutorías. Yo hacía las tutorías de los trabajos de grado que se hacen durante 2 años. Entonces, durante 2 años estaba yo mirando siempre un libro que estaba en evolución de cada uno de los alumnos. Entonces, eso era muy interesante, estimulante. Y ahí se da uno cuenta lo mucho que uno puede dar de lo que conoce, de un oficio que uno sí ha hecho, de un oficio por el que uno ha luchado. Y entonces, pues nada, yo después de eso me retiré, y en este momento sí estoy dedicada solamente a la escritura. Y aparte de eso, yo soy tutora también, ya me quedé con el oficio que adquirí en las maestrías. Claro. Y soy guía de escritores que ya van a publicar sus libros, y antes de llevarlos a la editorial, entonces yo miro esos libros y yo les hago sugerencias, hago correcciones, hago ajustes, discusiones, y eso ha sido muy, muy, muy estimulante también. Entonces yo trabajo en eso también. Estamos recomendando en Puerto de la Imaginación el libro de cuentos de Lina María Pérez, Fiesta de Ovejas Descarriadas. Es un libro que me divertí mucho escribiéndolo. Me encanta porque es para lectores que se quieren descarriar, digamos así, de la vida cómoda, de las lecturas convencionales, de que son fácilmente digeribles. Y de pronto yo planteo unos personajes que se tienen que salir de esa comodidad y se tienen que descarriar, tienen que asumir unas situaciones y tomar unas ciertas decisiones para poder vivir en medio de eso, ¿no? O bien la muerte, o bien una enfermedad, o cualquier cosa. Y entonces, pues ya me obsesionaron estos cuentos por eso, porque me cogí estos temas. Y bueno, tuve el lanzamiento en Bogotá hace como en julio, creo que fue, sí, en julio estuve en Bogotá, hice el lanzamiento. ¿Dónde más en se puede todas encontrar? Las librerías, en todas las librerías, lo editó Seis Barral, sí, en la Lerner, en todas, en las Panamericanas, en todas, mira, y he tenido maravillosos comentarios, ¿no? Estoy muy contenta con el libro y con los lectores descarriados, además. Estoy ¿Te gusta que los lectores sean descarreados? Estoy muy contenta, sí, estoy muy, muy contenta. Yo siempre quiero que mis libros sean leídos por lectores que se sintonicen con mi literatura, más allá de la anécdota, de lo que pasa, de lo que no, es decir, que logren entrar a esas honduras. El mismo lado del espejo se tiene empezar a leer de noche, bastante de noche, a las 11 de la noche, con vino tinto. Yo diría que con una música que puede ser Jinzu, esta banda canadiense. Lina María nos hace caer en cuenta que esto sucede en la Bogotá de los 70s, pero hay una mujer joven, rotunda, tremendamente contemporánea, que es Antonia, y hay una investigación preciosa sobre cómo funcionaba, y seguramente todavía quedan bastantes rasgos de eso, la industria o el mercado de la pintura. Un amigo mío me escribió una nota muy bonita cuando leyó el libro, con varias observaciones, pero me dice, me gustó mucho por lo mucho de Antonia que tenemos todos. Es un comentario que va mucho más allá de lo argumental. Total. Él mismo se leyó en Antonia, se vio en ese espejo de Antonia. ¿Ves? Entonces, por eso me encantó esa lectura que hizo esta persona. Ese personaje entrañable que yo ya reconozco como una prima de esta familia cósmica de la literatura, de los refugios que son los libros, ese personaje que es Antonia. ¿Qué diría Antonia? Yo pienso que Antonia, o lo que yo trato de hacer con ella todo el tiempo, cuidándola muchísimo, cuidando todas sus coherencias y sus incoherencias, todo esa búsqueda erótica también del amor y todo eso, yo creo que ella lo que trata es como de ser lo más auténtica posible, porque realmente la novela nos remite a la infancia de ella cuando iba a hacer la primera comunión con su hermano, digamos ahí, que fue cuando se escapaban allá al parque. Entonces, y luego la vemos adulta, pero vemos todo este camino que ha tenido que pasar ella, los conflictos, las conquistas, los fracasos, las despedidas de sus novios en el aeropuerto, todo eso. Yo pienso que de Antonia se puede sacar la autenticidad. Yo creo que Antonia nos diría a todos los lectores, sean auténticos en lo que quieran hacer. No se inventen otro yo, sino sean lo que tienen que ser, lo que quieran ser. Yo creo que Antonia aprendió muy pronto y justamente metiéndose con una persona de otro nivel social, aprendió a ser libre y a desear el amor, el sexo, el erotismo, a amar y otras dimensiones de la vida, ¿no? Como le ocurrió también al hermano de ella, Esteban. Yo creo que ella fue muy auténtica en todo su camino de descubrimiento del sexo y del erotismo desde que era una adolescente y empezó a aprender lo rico que es ser amada y amar y ser desparpajada y aceptar la dimensión del amor y de lo erótico como algo más de la vida, ¿no? Este libro de El mismo lado del espejo realmente ocurre la primera parte de la historia de Antonia ocurre en una casa que queda en el Parque Nacional de Bogotá, ¿no? Sí. Y esa fue la casa donde yo viví mi infancia, mis primeros años de vida hasta los 10, 11 años los viví en esa casa. Y es muy importante esa casa porque para mí era mágico alcanzar a oír, si uno atravesaba un poquito el parque como lo hacía Antonia y Esteban y nos embarrábamos y toda esa cosa, lo mismo que Antonia, para llegar a la ciudad de hierro. Allá había una ciudad de hierro, pues, que es muy fácil de que los bogotanos la reconozcan porque era absolutamente maravillosa, era una cosa destartalada, tal como la describo en el libro, la ciudad de hierro. Ajá, claro. La ciudad de hierro. Y es ahí, justamente, en la ciudad de hierro, donde Antonia empieza a vislumbrar que a través de la mentira, de la simulación con los magos de la ciudad de hierro, con el payaso que dice una cosa o lo que sea, se da cuenta que en ese mundo ficticio es todo un potencial para su vida, ¿no? Para salir de los rigores de la vida familiar. Entonces ese parque de diversiones, eso fue, yo lo viví en mi infancia con mi hermano, y yo lo reproduje simplemente porque está más ligado no a una nostalgia de infantil y eso, sino ligado como a esa chispa de magia o de asombro infantil, más que todo. Y esa casa, que era una casa muy grande, pues yo la veía grandísima. También tuvo un papel muy importante en mis recuerdos infantiles, y simplemente tal vez algo tuvo una chispa con esa casa y quise que Antonia la habitara. Claro. Yo creía que esa casa tenía, cuando era niña, que tenía fantasmas porque había muchos ruidos y todo. Entonces yo sentía que esa casa era como misteriosa. Tengo la sensación de que vos pensás que Antonia es más mala de lo que en realidad fue. Finalmente yo sentí una persona noble con su propia ética y me imaginé por la reseña, por lo que veía, pues como en lo que uno manosea, me imaginé que iba a cometer un crimen o una traición o que iba a entrar en una falta de ética, pero finalmente no. Yo creo que ella, de todas maneras, de los muchos cuestionamientos que ella tiene, sí tiene cuestionamientos con esa relación tan enfermiza con su madre, ¿no? Y las relaciones tan distintas que ha tenido con los distintos parejas que ha tenido, ¿no? Con las distintas parejas que ha tenido. Entonces, ella sí está como en una permanente búsqueda como de un balance, como de un equilibrio. ¿Y dónde está ese equilibrio? En su arte. Pero como ella es una mujer, y es muy, eso era también un punto que yo quería tocar sin que se hiciera muy, muy efectista, y es que una mujer artista no sobresale tanto, pues salvo escasísimas personajes que tenemos nosotros en nuestra historia de arte, pero ella, en vez de escoger su doble, una mujer, escogió un hombre. Y de esa manera, pues obviamente lo escogí yo, lo escogimos las dos, para demostrar cómo el hombre sí puede sobresalir en el arte y no tan fácil como ella en su personalidad, con su arte, no hubiera llegado tan lejos como Gabriel Talero, ¿no? Yo creo que está empezando a cambiar, bueno, hablemos de unos 30 años, ¿no? De 30, 40 años, de todas maneras, Débora Arango fue realmente una revolución, ¿no? Artística, por todas las polémicas y todo, pero ella era una magnífica artista y absolutamente coherente. Y como que esa coherencia, un poco de Débora Arango, que de todas maneras la menciono con su nombre, es para hacerle un homenaje a ella también, ¿no? Como pionera de ser una mujer que le importó nada toda la oposición que tuvo, ¿no? Y en este caso, la oposición la tenía con la mamá, que no creía en ella como artista, no creía en ella ni como mujer, ni como pareja de nadie, tenía que ser una pareja pues hecha calculadamente y todo. Este boom de hace unos años para acá, de que por fin descubrieron que las mujeres escribían y que escribíamos bien. Entonces se armó un nicho de escritoras, mujeres de escritoras, y eso también ya tiene su posición, digamos, en el mercado. Entonces yo como que quería tocar muchos aspectos de lo que le puede acontecer a una mujer en un mundo de hombres. Ella es una muchacha que simplemente padece todas las circunstancias de ser una mujer muy ingeniosa, muy inteligente y que se inventó la simulación para poder encajar en un mundo y en una sociedad. De ahí que Gabriel Talero es simplemente como el instrumento de esa simulación y por eso es que ella es una mujer absolutamente mentirosa y por eso es que ella la mentira la lleva pues a los extremos más perfeccionados de los diálogos y de todo porque es la única manera en que ella tiene confianza siendo parte de una ficción y la única manera que pudo tratar de entenderse con su madre fue a través de las mentiras, como que ¿me entiendes? Todo lo que ella se inventó para armar un universo que ella pudiera manejar. Entonces, ella en el colegio decía mentiras, en la universidad decía mentiras, en el trabajo decía mentiras, acuérdate. Es Ella verdad. y, a, la, y a los padres les decía mentiras, ¿no? Ella les decía, no, es que yo me voy a casar y mentiras, ¿no? Siempre era que ella trataba como de estar en el mundo, siendo el mundo lo que le convenía a los demás, hasta que poco a poco se empezó a desprender de eso y empezó a encontrar que ese otro yo, ese la otro que la está mirando desde el otro lado del espejo, que es Talero, pues ella empieza a buscarse, ¿no? A buscar todas esas verdades que hay detrás de lo evidente, de lo aparente. Entonces, por eso, ahí, a través de eso, encontró su arte, porque el arte que pinta Talero, pues es ella, ¿no? Y todo lo que ella hace, lo que ella construye realmente, es descubrirse cada día, en cada mentira, en todas sus aventuras amorosas, en todas sus tristezas, en todas sus cosas, cómo se va construyendo ella como persona y cómo evoluciona a lo largo del libro para llegar al final, ¿no? Yo necesitaba que fuera visual. Yo necesitaba sentir a Antonia con los pinceles, con las pinturas, es decir, que se pudiera objetivar eso, digámoslo, aventura por la que ella pasa. Yo quería que fuera siempre un referente en la pintura, porque para ella la pintura era la vida, ¿no? No, Y yo me su quedé con ganas frustración de de que comprar un cuadro de Antonia, me encanta. eso fue también pues todo un trabajo, ¿no? Un trabajo estético, meterme, ver cómo pintaba Antonia. Yo no tengo ni idea de pintar, pero quizás inconscientemente son los cuadros que yo quisiera ver sobre Colombia, ¿no? las protestas, todo eso que hay en la pintura de Antonia. Me ha interesado mucho la pintura de Débora Arango, la estudié un poco para este libro, y recientemente, pues obviamente Doris Salcedo me interesa mucho, porque la pintura, el arte de Doris es muy contestatario, igual que el de Antonia. Entonces, tal vez inconscientemente, casi al terminar el libro me di cuenta que era una especie de Doris Salcedo, ¿no? Todo lo que ella pintaba y todo eso, y lo que ella hace, esas instalaciones tan interesantes. Entonces a mí me interesa. Y hoy en día me interesa una artista que se llama Pilar Copete. Ella es bogotana, que pinta mucho con el color. Y un día la oí hablar en una exposición y me interesó tanto lo que ella dijo sobre el color. Como que se siente, cómo son los colores, qué dicen los colores. Por eso también aparece Antonia, no solamente en la parte anecdótica de que está pintando, sino de que ella está trabajando un mundo interior, mucho, mucho, mucho más allá de lo que ella ve en la realidad. ¿Y Antonia va a volver a aparecer o no parece que volviera a aparecer en No, otra novela, en otra no, historia? no creo, no creo. No creo, fue un personaje que trabajé muchísimo, con el que peleé muchísimo y que también quise mucho, pero ya, ella ya nos dio todo lo que nos podía dar.